hablar primero del proyecto en el cual está embarcada la Universidad Nacional de La Rioja, junto con el Ministerio de Planificación, de establecer una planta transmisora de televisión digital en los predios de la universidad, lo que va a permitir irradiar para La Rioja por lo menos a futuro 15 o 20 canales digitales abiertos y gratuitos para que la gente pueda disfrutarlos, y entre ellos uno generado en la misma casa de la universidad. Fíjese que aquí está participando un montón de estamentos oficiales y empresas públicas y privadas. Por ejemplo, la cadena de decisiones, les recuerdo, comienza con la decisión del Poder Ejecutivo que de hacer todas estas este proyecto, esta distribución o este despliegue digital en el país. El Poder Ejecutivo le encarga a ARSAT, empresa de soluciones satelitales argentinas, el que coordina el despliegue. ARSAT le contrata con INVAP, otra empresa argentina, para que se implemente estas estaciones. Son 50 a lo largo y ancho del país. INVAP a su vez tiene varios contratistas que hacen distintas partes de los proyectos, y mi función es coordinar casualmente todas estas pequeñas partes que van apareciendo sobre La Rioja y resolviendo todo lo que haya que resolver con la autoridad municipal, fundamentalmente. Esa es un poco esa coordinación de tareas y de idas y venidas, es un poco mi trabajo. El estado actual es de presentación ante la autoridad municipal de todas las obras. Son documentos que la municipalidad los tiene que analizar para autorizar después toda la operación y las instalaciones. Estamos en esa etapa de presentar toda la documentación. La municipalidad nos ha presentado toda la reglamentación que hay que cumplir. Estamos cumpliéndola, estamos coordinando con el ministerio este detalle. Y le diría que con Edelar también estamos coordinando la alimentación, la energía, la línea de energía que va a llegar al lugar. O sea que yo le diría que estamos en la etapa de previa a la largada, que yo estimo que puede ser, no sé, a lo mejor 20 días, un mes, ya podríamos estar empezando a hacer las primeras pruebas. Televisión digital es otra dimensión del servicio de televisión al cual estamos acostumbrados hasta ahora, no solamente por su calidad de video y audio, sino por las posibilidades enormes de interactividad que este servicio nuevo va a ofrecer al público, y sobre todo que es un servicio absolutamente gratuito, que simplemente hay que tomarlo, hay que recibirlo, y que en una primera instancia, para que los viejos receptores analógicos puedan entender este mensaje, hay que poner un pequeño aparatito que se llama caja conversora o set-top box, tiene varias denominaciones, que todo lo que hace es interpretar la señal digital que recibe, transmitida desde la universidad, y ponerla en términos analógicos para que los receptores analógicos lo entiendan. Si el sistema, ¿cómo se lo puedo decir? El sistema se fundamenta en la instalación de unas 50 plantas a lo largo y ancho, en una primera etapa, a lo largo y ancho del país. Cada una de estas plantas recibe vía satélite, por ahora y a futuro inmediato vía fibra óptica, recibe un paquete de señales, o sea, un paquete de canales con programación distinta desde la Capital Federal, con la programación que usted puede ver en Capital Federal. En un principio estamos hablando de toda la programación privada y pública que puede usted ver en Capital Federal, especialmente Canal 7, Canal Encuentro, Canal 9, Canal 11, se está hablando de que ya ha llegado a acuerdos con el gobierno para poner esos canales, en fin, todas las todas las señales nacionales se envían vía satélite a una planta similar a La Rioja, por ejemplo. En La Rioja se reciben esos paquetes, esos canales, se procesan electrónicamente y se emiten al aire en determinados canales digitales. Además de esos paquetes de canales nacionales, la estructura permite la incorporación de canales locales, por ejemplo, del que estábamos hablando, del canal universitario. Del canal universitario, de otros canales locales riojanos, de otras productoras independientes riojanas. El espíritu de todo esto, además de distribuir y de hacer el cambio tecnológico, es fomentar la generación federal, la generación distribuida de contenidos, o sea, que no solamente se produzcan programas en Buenos Aires, sino que se produzcan programas en todo el país con la riqueza cultural que esto implica. ¿Cómo estás recibiendo estas buenas noticias en las autoridades universitarias? Muy entusiasmado, la universidad se ha adherido fuertemente a este proyecto, ha puesto gente, ha puesto equipos, ha puesto dinero atrás de este proyecto, y está absolutamente consustanciada con los objetivos del proyecto. Realmente es una obra que va a impactar mucho, yo creo, en el público riojano, sobre todo en la comunidad universitaria, porque vamos a tener una transmisión de la universidad específica para la universidad, que creo que es muy muy interesante y muy esperada, ¿no? Muy bien, estaríamos hablando de un canal de televisión, ¿sí? Eso es lo que se viene para la universidad. Así es, ese es el proyecto que tiene el señor rector en este momento, de implementar, de sumarse a los canales digitales con producción local propia riojana, en la universidad y para la universidad.